sin un brillante manchado de sangre. A lo indio, primitivo el Abayalde, inventor de este estilo recostado, original gallo del país castao. Conseguí una parcelita, está fluyendo dulce en el mismo corazón de Santurce. El espacio es reducido, no cabe mucho, esto es jiggery, aquí no entran intrusos. Los inquilinos, raro que se dejen ver, por eso ni les cobro alquiler. En el 1972, los bloques más abajo, nació el verdugo. Le llaman cueva guarida, para mí es el sitio, la recompensa es mi sacrificio. Deja todo lo malo al mirar el vidrio, de la disciplina se encarga el indio. La cara que sufre se parece, si me voy pa' Miami se parece. La cara que sufre se parece, si me voy pa' Haití sí, se parece. La cara que sufre se parece, si me voy pa' la República se parece. La cara que sufre se parece, y si me voy pa' Puerto Rico sí, se parece. La cara que sufre se parece, y si me voy pa' mi Cuba se parece. La cara que sufre se parece, si me voy pa' Jamaica, sí, Venezuela se parece. Y si me voy pa' Colombia se parece. Pa' Colombia, Quindó, Chocó se parece. El Pacífico completo. La cara que sufre se parece. Oye, se parece. La cara que sufre se parece, se parece. La cara que sufre se parece, sí, se parece. La cara que sufre se parece, se parece. La cara que sufre se parece, sí, se parece. La cara que sufre se parece, se parece. La cara que sufre se parece, sí, se parece. La cara que sufre se parece, se parece. La cara que sufre se parece, sí, se parece.